Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 26 de octubre arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy queremos dedicar buena parte de nuestro tiempo al deporte del fútbol sala, como hacemos todos los miércoles. Hoy centrándonos también en una nueva competición que veía la luz el pasado fin de semana. Hablamos del Campeonato Provincial de Fútbol Sala, Ruta de los Pueblos Blancos, donde tras la disputa de la primera jornada tenemos como primer líder de esta competición recién creada al conjunto de la Atmósfera Sport Ubrique Fútbol Sala, que vencía en esa primera jornada por goleada 1-7 al conjunto de la Barca. Ello, como decimos, esa goleada le ha permitido ser el primer líder de esta categoría y una posición que le va a costar mucho defenderla a lo largo de lo que va a ser la temporada, la liga, porque enfrente seguramente lo tendrá en todas las jornadas que le restan las facilidades que le dio el equipo de la Barca. Precisamente este fin de semana, en concreto el sábado a partir de las 6 de la tarde, en el pabellón polideportivo municipal, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala debutará ante su afición, ante los aficionados ubriqueños en Liga ante el Arcos. Arcos que también conseguía la victoria en esa primera jornada y está empatado a puntos con el conjunto ubriqueño. Vamos a dedicar tiempo, como no podía ser de otra manera, a esta nueva competición, pero la mayor parte de ello, del tiempo del que disponemos, lo vamos a invertir en hablar de la Liga Local de Fútbol Sala. Segunda jornada, la que se disputaba el pasado fin de semana. Nos ha dejado cambios simbólicos en la tabla, porque en estas primeras jornadas ya saben que es puramente anecdótico lo que nos deparen las clasificaciones. Después, con el transcurso de la jornada, van cambiando y van estableciéndose en esas primeras plazas los equipos que sin duda van a luchar por ese título liguero. A pesar de ello, no hay por qué restar mérito a lo que han hecho en estas dos primeras equipos, como el Cercasa Cibeles, nuevo líder de la División de Honor, un conjunto que la pasada temporada pasó muchos apuros para mantener la categoría y que en esta lleva dos victorias de dos partidos. Además, en esta última jornada goleando a todo un clásico de la categoría, como es el conjunto de Autoescuela Celia. 2-8 fue el resultado del enfrentamiento entre ambos equipos. Un conjunto del Cercasa Cibeles al que, si sigue la tónica de la pasada temporada, le va a venir muy bien estos puntos de las primeras jornadas. Y si por el contrario es un equipo que ha subido de nivel este año, pues vamos a tener un rival a tener en cuenta para rato. Eso no lo podemos adelantar todavía, sino que eso nos lo aclarará conforme vayan celebrándose jornadas. En primera división, 3 partidos se aplazaron a causa de la lluvia, por lo que la tabla solo nos da una imagen orientativa y cercana. Hasta la disputa de estas 3 jornadas no nos dará una clasificación real. Aún así, es Autoescuela Los Remedios el equipo que sigue manteniendo esa primera plaza gracias a, de nuevo, a otra importante victoria con goleada incluida ante los Celtas. 1-8 fue el resultado final de ese encuentro. Y en segunda división sí ha habido cambio de líder. El Sol 91 Brillo Sur le ha dejado la primera posición al conjunto del Club Deportivo Grazalema, que ganaba 0-11 a Plataformas Multiatlas. Y bueno, le ha dejado entre comillas, porque el Sol 91 Brillo Sur también sumaba una victoria, sumaba 3 puntos en esta última jornada gracias a su victoria por la mínima ante Quesos Payollos por 1-2. Están empatados ambos equipos en la primera y segunda plaza, respectivamente. La tercera es para el conjunto de Panadería San Antón Benocaz, que son los 3 únicos equipos ahora mismo que han sumado dos victorias en estas dos primeras jornadas. Como ven, Además de fútbol sala, tenemos otros asuntos que tratar. Recuerden que mañana se cierra el plazo de inscripción en la 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar este domingo a partir de las 10 de la mañana. Atentos a los que vayan a participar, que el sábado, en la madrugada del sábado, cambien la hora, como ocurre todos los años, no vayan a retrasar, no vayan a llegar una hora antes a lo que va a ser la disputa o la celebración de esta carrera. De todas estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras, el domingo 30 de octubre a partir de las 10 de la mañana. La carrera de las Nutrias cumple la mayoría de edad con un recorrido de 12 kilómetros por el casco urbano de Ubrique, en lo que volverá a ser una fiesta del atletismo local. Para participar tienes que tener cumplidos los 18 años, ingresar 10 euros de inscripción en la cuenta habilitada en Cajamar y remitir tus datos y la copia del resguardo del ingreso bancario a la dirección de correo electrónico carreranutrias2011@gmail.com. Si eres de Ubrique, puedes entregar tus datos y el resguardo del ingreso bancario en Bar La Plaza. Habrá premios para los tres primeros clasificados en cada categoría, tanto masculina como femenina, y para los tres primeros de cada categoría local. 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Ubrique, Provisa, La Caixa, Varada, Movex, Camisetas Económicas, Fercabe Asesores, Dimopel, Pielfort, Yanco, Coca-Cola, Atmósfera Sport Polideporte, Transporte Seur, Distribuciones Soñate Gómez, Pintores de Ubrique, Terapeuta Manual Juan de Ribes, Brillo Sur, Interesport Cari, Hacienda El Molino, Apartamento Sierra Alta, Turismo Rural, Los Tres Caminos, Autoservicio Casa Canto, Crea Imper y Radio Ubrique. Confecciones Carillo en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 10 liquida todos los trajes de fiesta y vestir de señora. Trajes de pantalón desde 15 euros, trajes de señora desde 20 euros, chaquetas de señora desde 12 euros. Además, ya cuenta con las nuevas colecciones de otoño-invierno y para su ahorro, el alquiler en chaquet para bodas. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956-46-4567 o 659-3607-85. Si algo es light, comes el doble. Si realizas tu portabilidad de contrato, te llevas tu móvil. Además, te regalamos otro de tarjeta. Ven y te lo contamos todo en Avenida de España número 31, junto a la papelería del reloj. ¡Yo oigo! Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Cenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas Sport Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. 6 y 28 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy, miércoles, con lo que ya podemos adelantar, con los horarios y citas que podemos adelantar para este próximo fin de semana. Confirmado ya la mayoría de los horarios en lo que se refiere al fútbol. En nuestra localidad este fin de semana tan solo se van a disputar dos encuentros, el resto de equipos ubriqueños lo harán fuera. Por ejemplo, en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, el Ubrique Atlético tendrá que desplazarse hasta Jerez para enfrentarse al San Benito Club de Fútbol B. El partido se va a disputar el domingo a partir de las 10 de la mañana. En la primera provincial cadete, grupo 5, jornada número 7, el Ubrique Unión Deportiva juega en casa, ese horario sí lo conocíamos, lo hará el sábado en las pistas de atletismo a partir de las 12 del mediodía frente a la Unión Deportiva Algodonales. El primera provincial infantil, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza hasta Espera, horario y día aún por confirmar, partido correspondiente a la jornada 3 del grupo 4. El que sí sabemos es el horario del partido Espera Ubrique Unión Deportiva, pero en la categoría Levín, partido correspondiente a la primera provincial, grupo 4. El partido se adelanta a la jornada del viernes. El viernes a las 6 de la tarde se enfrentarán los equipos de Espera Club de Fútbol y Ubrique Unión Deportiva. Y la jornada futbolera se va a completar con el partido de la preferente Prebenjamín del grupo 6, Ubrique Unión Deportiva, Asociación Deportiva Pueblo Nuevo, La Granja. Partido que se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana en el campo de césped artificial antiguo, campo número 3. Por otro lado, este fin de semana también se celebra la jornada 7 del 18º Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Este fin de semana descansa el conjunto de los Vampiros. Recuerden que se ha retirado el equipo de Chipiona de la competición y es lo que obliga a los Vampiros a descansar este fin de semana junto a la Asociación Deportiva de Veteranos de Bornos. Recuerden también que los Vampiros ya habían descansado la jornada correspondiente. Este año la competición estaba formada por 15 equipos en principio y por lo tanto uno tendría que descansar todos los fines de semana, cada fin de semana. Pues bien, ese descanso ya lo tuvo el conjunto de los Vampiros y, como decimos, este segundo descanso corresponde o le viene debido a esa retirada a última hora, no a última hora, sino a ultimísima, porque el equipo de Chipiona ya llegó incluso a disputar alguna que otra jornada. Pues descanso para este fin de semana, con puente incluido, que la verdad no vendrá nada mal. Y también conocemos ya los horarios de lo que van a ser los partidos de baloncesto para este fin de semana. Ayer nuestra información se centraba en el deporte de la canasta, pero hasta ayer todavía, a día de ayer, no se conocía lo que eran los horarios de los partidos del fin de semana. Ya los tenemos a nuestra disposición. En la categoría senior, el Fercabecabu, que se desplaza a Chiclana para enfrentarse a la Inmursa Chiclana, lo va a tener que hacer el sábado por la tarde. A las 7:30 se va a celebrar este importante e interesante duelo en el pabellón municipal de Chiclana. Recuerden que son dos aspirantes a entrar en los playoffs por el título provincial y por el ascenso, aunque seguramente no se pueda materializar, ya que la situación económica es precaria para estos equipos, muchos de ellos, como es el caso del Fercabecabu, obligados a volver al provincial, aun habiendo logrado mantenerse en la primera nacional, mantenerse pues con sobre la cancha, ya decimos, no a través de los despachos, sino deportivamente logró esa permanencia, al igual que deportivamente logró el ascenso hace dos temporadas. Los otros dos partidos que se van a disputar también serán fuera de casa. El equipo junior se enfrenta al ogro de la categoría, al Club Baloncesto Portuense, su gran rival, con el que lleva compitiendo por la supremacía provincial desde hace ya muchos años en todas las categorías femeninas, y precisamente se enfrentan dos generaciones que, como nos comentaba en su día Antonio Domínguez, están marcadas por esa final de los campeonatos de Andalucía mini hace ya algunos años, donde se enfrentaron, y después de que durante toda la temporada el conjunto ubriqueño hubiera vencido a las portuenses tanto en liga como en los playoffs, en ese partido, en el único partido que le lograron ganar, el decisivo, el del campeonato de Andalucía, le sirvió a las portuenses para llevarse el título regional. Anécdotas a un lado, el partido se va a disputar este sábado a partir de las 12 del mediodía en el pabellón municipal del Puerto de Santa María. Y en la categoría cadete se va a disputar también otro partido, pero este será el domingo a partir de las 10 de la mañana entre DKV Jerez 96 y El Cabo. El escenario está aún por confirmar, pero lo que ya se sabe es que va a ser el domingo a partir de las 10 de la mañana. Insistimos, volvemos a recordar, porque ya nos estamos acercando al día de la celebración de la 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras, el domingo a partir de las 10 de la mañana. Casi 12 kilómetros esperan a los participantes en esta cita ya tradicional del calendario del atletismo provincial, no solo comarcal, sino provincial e incluso regional. Por cierto, que volvemos a insistir en que las inscripciones van a permanecer abiertas hasta el próximo jueves, hasta mañana, 27 de octubre. Recuerden que hay un tope máximo de 500 inscripciones y que la cuota de inscripción es de 10 euros, que se debe ingresar en una cuenta que tiene el club a su nombre en la entidad de Cajamar. Una vez hecho el ingreso, se envían a la dirección de correo electrónico carrerasnutrias2011@gmail.com los datos personales, nombre y apellido, si pertenece a un club, localidad y fecha completa de nacimiento. Y junto a estos datos, en el mismo correo electrónico se envía el justificante bancario escaneado, el justificante pues de haber abonado esa cuota de inscripción, eso 10 euros. Esa es la manera en la que hay que inscribirse, aunque para facilitar esta tarea a los corredores locales, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras también hace o permite que los datos y la copia del aval bancario se pueda presentar en el bar La Plaza. Es decir, una vez hecho el ingreso, con una copia de ese ingreso, de resguardo de ese ingreso bancario, más los datos, se presenta en el bar La Plaza y se puede considerar como inscrito, y tiene así la posibilidad de hacerlo directamente y no tener que disponer de mandar nada a través del correo electrónico, ya que para algunos todavía no están lo suficientemente familiarizados con las nuevas tecnologías. Pues bien, ese proceso se va a poder realizar hasta mañana jueves. Mañana día 27 ya se cierra ese plazo de inscripción. Volvemos a insistir, será en torno a 12 kilómetros por el casco urbano de nuestra localidad. Los premios, en la general, trofeo y artículo de piel para los tres primeros clasificados en cada categoría, tanto masculina como femenina. Y también para los locales, trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría, tanto masculina como femenina. En lo que se refiere a la bolsa del corredor, camiseta técnica y artículo de piel para cada atleta que finalice la carrera. Para el primer corredor y la primera corredora que cruce la meta habrá un regalo especial de un fin de semana en alojamiento rural y regalo para el corredor y la corredora más veteranos en finalizar la carrera. También un masaje terapéutico gratis de manos de Juan de Dios Mateo Garcés al primero y al último clasificado de cada categoría local. Ya saben, la prueba arrancará a las 10 de la mañana desde la zona de la Plaza de la Estrella, las salidas en la Avenida de España, pero la concentración es la zona del pabellón polideportivo municipal y la Plaza de la Estrella. Bueno, y ya por último, hoy este año parece que ha habido un cambio en las categorías, pero se mantienen las siguientes: Junior 18 y 19, Promesas 20, 21 y 22, Señor A de 23 a 28, Señor B de 29 a 34, Veterano A de 35 a 39, Veterano B de 40 a 44, Veterano C de 45 a 49, Veterano D de 50 a 54 y Veterano E desde 55 años en adelante. En la categoría femenina, Junior Promesas desde el 18 a 22 años, Senior desde 23 a 34, Veteranas A desde 35 a 45 y Veteranas B desde 46 en adelante. Son los detalles de lo que va a ser esta 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras. De sol, de mis ojos de duda. Pero recuerden que para este fin de semana también se celebra el primer rally clásico Sierra de Ubrique. Será el sábado y el domingo, en la tarde del sábado y la mañana del domingo. Un rally en el que van a participar vehículos fabricados hace más de 25 años con ITV y seguro obligatorio en vigor. Forma parte esta prueba del Campeonato de Andalucía de regularidad y en total recorrerán unos 324 kilómetros, de los cuales 170 se recorrerán la tarde del sábado, 130 de ellos cronometrado, y en la jornada del domingo, la mañana del domingo, se va a correr 154 kilómetros, 98 cronometrados. Recuerden que el sistema competitivo, digamos, o deportivo de esta modalidad de regularidad sport consiste en mantener una velocidad, la misma velocidad, la que impongan los organizadores durante todo el recorrido. El coche que logre seguir regularmente esta velocidad a lo largo de todo el recorrido, el que se aproxime más a esa media, será el vencedor de la prueba. No hay cortes de carretera porque no, ya decimos, no es a la antigua usanza, un rally a la antigua usanza competitivo. Y son vehículos que, como hemos comentado antes, tienen que tener todos los papeles en regla para poder circular por carretera. La salida será en la Avenida de España, el sábado en torno a las 6 de la tarde y el domingo en torno a un poco antes de las 10 de la mañana, un poco antes, oficialmente estaba puesto el horario a esa hora, al coincidir con la carrera popular Nutrias Pantanera, se adelante en torno a 9, 9 y media será cuando tomen la salida los vehículos participantes en esta prueba, que por cierto tiene limitada su participación a 45 vehículos, aunque la pasada semana nos comentaban que seguramente finalmente serían entre 33 y 34 los coches que participarían en esta prueba. Pues recuerden las dos citas del fin de semana, la 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras y el primer rally clásico Sierra de Ubrique. Dicho esto, nosotros nos quedamos ya, por fin, hablando del fútbol sala. Segunda jornada la disputada este fin de semana en lo referente a la liga local de fútbol sala. Ya saben que el sábado la lluvia hizo acto de presencia y por lo tanto algunos partidos se tuvieron que aplazar. Todos ellos corresponden a la primera división, por lo que ni división de honor ni segunda ha estado trastocada por la presencia del líquido elemento de la mala meteorología. En lo que se refiere ya a modo de resumen, podemos comentar que todavía es muy pronto para ir sacando conclusiones. Tan solo se han disputado dos jornadas, la clasificación es puramente anecdótica y por ahora los equipos que arranquen con buen pie, pues pueden sumar puntos que posteriormente le pueden hacer mucha falta. Aunque todavía está por ver, ya decimos, los caprichos del calendario de los cruces en esta primera jornada puede hacer que los primeros partidos sean, dentro de lo que cabe, de cierta comodidad para lo más duro sea al final del calendario, por lo que como comentamos, puede despistar un poquillo. Simplemente orientativa, podemos decir que es la clasificación, y a pesar de ello ya podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que en División de Honor ahora mismo tenemos un total de 5 equipos invictos, de los cuales el mejor en estas dos primeras jornadas ha sido el Cercasa Cibeles, simplemente porque ha conseguido 17 goles a favor, 5 goles en contra y 2 victorias, aunque el equipo que ha recibido menos goles en esta jornada ha sido Don Odón, tan solo recibió un gol y además ese gol que recibía era correspondía en este caso a la primera jornada. En cuanto al equipo más goleador, precisamente Cibeles es por lo que ocupa esa primera posición en la tabla clasificatoria. En primera división solamente podemos hablar de cuatro equipos siguiendo así, podemos encontrarnos pues con un buen número de equipos invictos, pero tan solo dos de ellos los que han conseguido este fin de semana volver a vencer, igual que en la primera jornada. Hablamos de Autoescuela Los Remedios y Oasis Longe, que ocupan la primera y segunda posición respectivamente. Curiosamente, la pasada temporada, cuando los dos militaban en segunda división, esos fueron los puestos que más veces ocuparon a lo largo de la temporada, aunque lo alternaron en alguna que otra jornada. Y en segunda división han empezado con mucha fuerza Club Deportivo Grazalema, Brillo Sur y Panadería San Antón de Benocaz, que han sumado 2 victorias, sobre todo el conjunto de Grazalema, que va de goleada en goleada. Si conseguía 8 goles en la primera jornada, no se ha quedado corto en esta segunda y ha conseguido un total de 11 ante el conjunto de Plataformas Murtiatlas. Vamos a quedarnos con los marcadores de esta segunda división, de los resultados, conocer los resultados de este fin de semana. Como decimos, Club Deportivo Grazalema 0-11 a Plataformas Multiatlas, un resultado que le sirve para ahora mismo ocupar esa primera posición en la tabla con 8 goles más que el segundo clasificado, el Sol 91 Brillo Sur. 1-2 fue el resultado que logró este fin de semana ante Quesos Payollo, resultado que le sirve para sumar su segunda victoria. También vence con contundencia el Cervecería Carlos al Tertulia Sierra de Ubrique por 7-3, y Panadería San Antón de Benocaz, que con un 3-0 al Construcciones Montero también presenta como el tercer equipo en liza en esta segunda división, con 2 victorias en 2 jornadas. Por último, La Lupe Baguettes y que va, antiguo Las Cuatro Esquinas, caía ante Cervecería Los Morenos por 3-4. Esa ha sido la jornada, tan solo 5 equipos, recuerden que solo 10 militan en esta segunda división. Que nos deja la clasificación encabezada por el Club Deportivo Grazalema con 6 puntos, seguido de Brillo Sur con 6 puntos y Panadería San Antón Benocaz Fútbol Sala también con 6 puntos. 3 puntos tiene Café Tertulia Sierra de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Cervecería Carlos y Construcciones Montero y cierra la tabla Queso Payollo, La Lupe Baguettes y Kebab y Plataformas Murtiatlas. En primera división tan solo podemos hablar de 4 partidos que se disputaban este fin de semana. El 1-8 que le endosó Autoescuela Los Remedios a los Celta. Los Montes también se rehicieron de la primera derrota en esa jornada inaugural. Vencían a La Peña por 1-4. Y Oasis Lunge también conseguía la victoria por 5-2 ante Babel Dream. El último partido que se disputó de la jornada fue el Transportes Miguelete 1, Guas Autoescuela Los Remedios 4. Ese es, como decimos, Guas Autoescuela La Sierra 4. Esos fueron los únicos 4 partidos que se disputaban este fin de semana. Se aplazaban Aljibe Barra Plaza, Ciucu Racing Pantera y Bodegón El Garaje Club Deportivo Cay. Una vez que se complete la jornada podemos hablar de una clasificación un poco más cercana a la realidad, y es que Autoescuela Los Remedios y Oasis Longe son los que encabezan la tabla con 6 puntos, pero por detrás, por ejemplo, tenemos a Racing Pantera y Bodegón El Garaje, además de Los Montes. Bueno, en principio nos quedamos con Racing Pantera y Bodegón El Garaje, que tienen 3 puntos, pero que todavía le queda por disputar ese partido que se aplazó. 3 puntos tienen también Los Montes y Guas Autoescuela La Sierra, habiendo disputado los dos partidos. 3 puntos Ciuco y Bar La Plaza, pendiente también del partido de esta jornada. 3 puntos Transportes Miguelete y 0 puntos el Club Deportivo CAI, con un partido menos. Babel Dream, La Peña, Aljibe, con un partido menos, y Club Deportivo Celta. Aljibe y Celta ocupan las posiciones de descenso, mientras que Autoescuela y Los Remedios y Oasis Lunge las posiciones de ascenso a División de Honor. Por último, en Primera División, nos dejaba este fin de semana como resultado más abultado en la victoria del Cercasa Cibeles por 2-8 a Autoescuela Celia. Bueno, el más abultado similar, los 8 goles son los mismos 8 que le metieron los jugadores del Club Deportivo Elio Morgan al PAN Metropol, 1-8, aunque ellos encajaron un gol menos que el Cercasa Cibeles. Por su lado, el partido de la jornada sin duda era el que enfrentaba Revolución La Fresquita y Marca Nico, partido que terminaba con victoria de los primeros por 5-1, con lo que se vengaban deportivamente hablando de su eliminación en las semifinales del Trofeo de Campeones hace ya unas cuantas semanas. Más resultados: Estudiantes de Polideporte 4, Portis Construcciones Hermanos Virués Oliva 0. De esta manera, el primer líder de la 2011-2012 caía ante Estudiantes de Polideporte y perdía esa posición privilegiada. También interesante el resultado entre el Zulema y Don Odón, que terminó con victoria de los naranjas de los segundos por 0-3, lo cual nos hace indicar que viendo a Zulema, que este año parece estar también fuerte, la pasada semana lograba empatar con el Marca, pero nada pudo hacer ante Don Odón. Volverá Don Odón por sus antiguos fueros, todo esto está por ver. Mandarina, que el año pasado completaba una excelente temporada con que se remató pues con esa final el maratón de fútbol sala ante el conjunto de Metropol 1970, entonces actual Revolución La Fresquita, parece que sigue esa línea, que no ha sido cosa de una sola temporada, y vencía 2-5 a Leyton Construcciones y Reformas, también sigue ahí en la zona alta de la tabla. Y recordemos partidos entre Pinturas Rafa y Construcciones Sierra, que terminaba con un 1-2 a favor del Construcciones Sierra. En lo que se refiere a la clasificación de esta División de Honor, Cercasa Cibeles líder junto con Revolución La Fresquita, Estudiantes de Polideporte, Mandarín y Don Odón. Estos 5 equipos suman 6 puntos. Con 3 puntos tenemos en sexta posición al Club Deportivo Elio Morgan, 3 puntos Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva, 3 puntos Construcciones Sierra, 1 punto Zulema, 1 punto Marca 91 en décima posición, y todavía sin haber logrado puntuar en esta temporada tenemos a Pintura Rafa, Leyton Construcciones y Reformas, y en zona de descenso Autoescuela Celia y PAF Metropol. Nos quedamos ahora con la División de Honor. Vamos a hacer un parón para conocer algo más de uno de los equipos que está llamado a estar en la zona alta y a luchar por el título liguero. Hablamos del equipo de Revolución La Fresquita, antiguo Metropol 1970 y más antiguo Prodeco Pinturas. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Quisco Trujillo. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. En principio vamos a quedarnos con esa victoria ante el Marca, partido correspondiente a esta segunda jornada, que, como decíamos antes, os ha servido en parte para desquitaros la derrota que precisamente os endosó en el Trofeo de Campeones y que os eliminaba en esas semifinales, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Teníamos las pinitas clavadas de la eliminatoria esa, ¿no? Y que me da forma, ¿no?, que empieza la liga pues ganando a un rival de los que va a estar luchando con nosotros, ¿no? Aunque poco tuvo que ver este partido con aquel que terminó con empate a 2 goles, ¿no? Sí, no, la verdad que no tuvo. A ellos también les faltaban dos goles de corte, que vamos, que en forma física es de los mejorcitos que tiene. Pero vamos, que nosotros planteamos un partido bastante serio, ¿no? Y sabíamos que teníamos que jugar 100% para ganarle, ¿no? Y así fue, ¿no? Y gracias a Dios con la victoria 5-1. Quisco, ha sido curioso, por lo raro, ¿no?, en estas últimas temporadas, el no veros ahí en ninguna de las dos finales de los trofeos de pretemporada. Tanto Estudiantes como Marca os apearon. ¿Qué os pasó en estos partidos? Pues, tú has dicho, partido de pretemporada, ¿no? El equipo todavía no estaba hecho, como quien dice, ¿no? Y aparte también, pues, los penaltis, ¿no? Que los penaltis ya, la suerte ya es... Hay que decir, y la verdad que tuvimos mala suerte en la dos tandas, ¿no? Perdimos contra ellos dos, pero vamos, que los partidos estaban muy igualados y nada, yo ahora estoy viendo el equipo que va un poquito mejor y es lo importante. De hecho, es lo que tú comentas, porque eso es historia pasada, pero al comenzar la liga lo habéis hecho ganando con cierta comodidad y a dos rivales que no son nada fáciles, el Helio y el Marca. Y yo te digo, hemos empezado la verdad que bastante bien, ¿no? Porque el Helio se ha reforzado muy bien. Y el Marca también va a estar ahí arriba, ¿no? Marca va a estar luchando ahí con los puestos de arriba. Y la verdad que empezaron los dos partidos de liga contra estos dos rivales y ganando los dos, toda la solvencia que hemos ganado, ¿no? Pues la verdad que te da mucha más motivación, ¿no? De esta manera y con el nuevo nombre Revolución La Fresquita, ¿cómo planteáis la nueva temporada que acaba de arrancar? Pues la verdad que yo pienso que va a ser una temporada, ¿no?, que vamos a estar una serie de equipos ahí arriba luchando, ¿no?, por el título y la verdad que no, yo creo que nos hemos reforzado este año bastante bien, ¿no? Hemos fichado 4 o 5 incorporaciones, ¿no?, y la verdad que tenemos un equipo bastante bastante completo, aunque tenemos algunas bajas, ¿no?, que no... Burrito, por ejemplo, en el San Ubrique, Lobo, que está sancionado y eso, pero tenemos una plantilla bastante amplia y vamos, que son jugadores que es de los mejorcitos, ¿no?, que se puede jugar aquí en Ubrique. Ya nos comentabas a finales de la pasada temporada que este año iba a tener cambios el equipo, ya estabais planeando la manera de reforzar el equipo y así ha sido. Ya nos han comentado varios componentes de equipos que quizás haya sido el equipo que mejor se haya reforzado. Nos hablas de 4 o 5 incorporaciones, algunas bajas, está claro que la baja de Curro sí es sensible, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Burrito lo conoce todo el mundo, ¿no? Y para mí es de los mejores jugadores que hay aquí en Ubrique, ¿no? La verdad que se nota mucho, ¿no? Vamos, que hay que hacerse la idea de que él no está ahí, que vamos, que también los tagales que están jugando ahí en el puesto, de la verdad que lo están haciendo muy bien. ¿Cómo habéis reforzado? ¿De dónde habéis sacado los jugadores? ¿Quiénes son? Pues Joaquín, que está jugando en el Marca. Después tenemos dos del Chavito del Creque, mi hermano y Paquito Río. Campano también, que estaba en el Marca de portero, y Jesús, que estaba en Los Montes. Vamos, que son jugadores, algunos jóvenes, pero ya conocidos y contrastados, ¿no?, en esta división de honor. No, sí, la verdad que son jóvenes, pero que vamos, que cuando los pones a jugar saben lo que juegan, ¿no? Recuerdo que la pasada temporada quizás fue la falta de banquillo la causa de que Liga no pudierais mantener el ritmo de Estudiantes. Con estas incorporaciones esto ya se supone que no va a ocurrir, vais a tener ahí un banquillo amplio y que no os queden cortos como muchos partidos de la pasada temporada, ¿no? La verdad es que sí, no, esa es nuestra idea, también contar con gente que más o menos que pudiéramos contar con ellos todos los fines de semana, ¿no? Porque ya lo que nos pasó el año pasado, para meter gente, por ejemplo, para que no estén jugando al fútbol fuera o algo, no puedan venir, pues, que es el caso de Jesús, por ejemplo. Jesús podrá venir cuando él pueda, ¿no? Pero los otros jugadores que hemos fichado, pues, prácticamente pueden jugar toda la semana, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. Nada, sabiendo que Curro no iba a estar este año y que Lobo tampoco va a estar este año tampoco. ¿De nuevo asistiremos a un duelo Revolución La Fresquita Estudiantes en la competición liguera o se abre ese abanico a más equipos? Llevamos muchos años diciendo a principio de temporada lo mismo, ¿no? Este año parece que va a haber más equipos, pero al final siempre se reduce a los mismos, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Que siempre se reduce, pero vamos, que nosotros mismos lo hemos sufrido en nuestras carnes, que cualquier equipo te puede ganar y te puede empatar, ¿no? Nosotros perdimos hace 3 años, creo que fue, una liga perdiendo contra los Nicos, ¿no?, que no habían ganado ningún partido. Y nos ganaron nosotros y perdimos una liga, ¿no? Que más este año que los equipos que estoy viendo estaban bastante reforzados y que estoy viendo equipos buenos. También era lo que te iba a comentar, tanto Estudiantes se ha reforzado, también ha perdido jugadores emblemáticos de su plantilla. Marca, le ha corrido tres cuartos de lo mismo. ¿Tú crees que estos equipos van a ser igual de fuertes que la pasada temporada? ¿O más? ¿O menos? No sé, yo creo que además, porque por ejemplo el Estudiantes ha perdido a algunos jugadores, ¿no? Pero se han ido al Helio, ¿no? Entonces el Helio pues, se habrá reforzado más que el año pasado, ¿no? El Marca también ha perdido a algunos, ha fichado a otros, pero lo que se ha ido también Joaquín se ha ido al Helio, creo que también. Uh-huh. Es decir, que entre ahí una ramillita de equipos que se están yendo de uno, pero están fichando por otro. Uh-huh. Yo creo que entre que habrá una mezcla entre todos y yo pienso que este año la competición va a estar más reñida. Hombre, esto viene a mejorar lo que es de cara al aficionado, que esté más competitivo, que no se concentren, digamos, los jugadores más fuertes en solo dos equipos, ¿no? Que se abra ese abanico y así también, para incluso para los propios equipos es más divertido una competición así, ¿no? Hombre, claro, no es lo mismo siempre los dos mismos equipos, ¿no? Que hay un ramillete, ¿no? Que tenga más equipos luchando por el título. Quisco, muchos jugadores alternáis esta temporada lo que es el equipo vuestro, Revolución La Fresquita, con el equipo que va a participar en la competición provincial, con Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. ¿Tú crees que esto os puede llegar a pesar, siendo un calendario muy cargado de partidos? Bueno, yo más que pesar, yo creo que nos beneficia, ¿no? Uh-huh. Porque en el tema de los entrenamientos y está más tiempo con contacto con la pelota, ¿no? También el físico, y yo creo que a lo mejor en el tema de la liga y eso, yo creo que nos beneficiaría un poquito, ¿no? Porque casi todos los equipos, la verdad, que están entrenando con el equipo este de la comarca. Mm. Al final de temporada ya a lo mejor puede ser que pese un poquito las piernas, ¿no? Pero yo creo que para lo que es la liga, yo creo que a nosotros nos beneficiará eso. Que se pueden dar circunstancias como la de este sábado, que en lo que se refiere a la liga local, jugáis a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde con el Atmósfera Sport, dos partidos el mismo día, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero vamos, que ya uno como que está un poquito acostumbrado, porque los fines de semana cuando no juega Furbo, juega Furbito, y si no son más de dos partidos, yo creo que no pasa nada. Bueno, ¿y qué tal ese nuevo proyecto para disputar esa competición comarcal? Habéis jugado tan solo un partido, pero da la sensación de que lo que se vais a encontrar en este comarcal o en este provincial va a ser muy distinto a lo que tenéis aquí en la liga, ¿no? No, sí, la verdad que sí, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo la verdad que el equipo, la verdad que lo veo bastante bien. Yo entrenando del equipo, que es un equipo serio, ¿no? Que hombre, que es el primer año que está jugando, ¿no? Pero que vamos, que tiene muchas ganas, un equipo que está ilusionado y digamos que es muy diferente, que la competición esa no tiene nada que ver con la competición de nuestra liga, ¿no? La primera sobre todo lo que se ve, muchas ganas. Quisco, la primera toma de contacto muy satisfactoria, una brillante victoria, abultada en la Barca. ¿Cómo fue el partido? ¿Fácil como refleja el marcador? Fácil, lo que pasa es que empezamos ganando muy pronto, ¿no? Los primeros 5 minutos creo que ya íbamos 3-0 y yo creo que ellos cuando se vinieron a darse cuenta ya tienen un marcador, la verdad, bastante adverso, ¿no? Pues los chavales no eran malos, la verdad que tocaban la pelota y... Pero otro estilo diferente de Furbito también al nuestro. Nosotros encerraditos y a la contra le hicimos, la verdad que hicimos mucho daño. A pesar de esa victoria tan abultada, me comentaban que el arbitraje no fue todo lo correcto que se podía desear, ¿no? No, los árbitros, la verdad que había uno que a lo mejor se podía salvar, pero es que el otro no se sabía ni la regla, ¿no? No sabía nada, y tampoco puedes sacarle nada porque, o sea, te digo bien al final y tampoco tienes que acordarte mucho de ello. No tuvieron esa influencia en el marcador. Aunque me da a mí la impresión de que todas las jornadas nos van a ser así en este comarcal, ¿no? No, que va, ya no me estaba informando porque yo estaba andando por ahí y conozco algunos equipos y eso, más o menos, y... La verdad que nos hemos encontrado con equipos que no tienen nada que ver con el que hemos jugado ni también con el que jugamos la pretemporada de Orbea, ¿no? Circuito más bien flojo, ¿no? Pues había Martín, Arco, Argá, que eso ya... Vamos, yo por lo que he estado preguntando y me entero y eso, yo creo que Villa Martín son los más fuertes que nos podemos encontrar. De los que yo conozca, ¿no? ¿Tú estuviste algún que otro año jugando en lo que era competición provincial federada? Esta liga, digamos que está organizada tiene otros organizadores, ¿tiene mucho que envidiar aquella competición o prácticamente viene a ser lo mismo? Prácticamente, es que es lo mismo, pero no... Aquí te juegas con los equipos de la serranía, ¿no? Cuando jugaba en el Martín, se jugaba con los equipos de la Bahía y es... ahí ya otro fútbol sala mucho más diferente, ¿eh? Pero vamos, que la competición es prácticamente la misma, ¿no? ¿Qué te parece el plan? Sí, Guisco, te iba a decir, ¿qué te parece el plan de trabajo que os han diseñado tanto Agus como Mario? ¿Es muy exigente? Pues la verdad es que ya es que uno no está acostumbrado, ¿no? Hace muchísimo tiempo que no va a entrenar y vamos, que yo lo veo bastante bien. Más, se nota muchísimo. Desde que te vamos entrenando nosotros mismos, pero todos, que te das cuenta de que llega antes a la pelota, de que, hombre, que tiene más agilidad, que se nota mucho, vamos, y la verdad que está bien, bien, yo por mi parte lo veo bien. Porque antes, de este plan de trabajo, la manera que teníais de entrenar, por decirlo de alguna manera, era jugar a lo largo de entre semana, ¿no? Sí, a ver, es una hora y a lo mejor es un rato entre amigos, pero ya el tema es de hacer ejercicio y... Pero vamos, que yo lo veo bien, bien, sobre todo en el físico, Mario nos está dando una caña que no vea. Sobre todo porque... Que nos está poniendo, a ver, poquito a poco, pero vamos, se está intentando poner en forma. Sobre todo porque es que es la única forma, es necesaria para rendir a vuestro mejor nivel, y tú mismo me lo estás comentando, ¿no? Se notáis todo, ha sido una mejora en general, ¿no? Sí, la verdad que sí, vamos, yo hablando con mis compañeros y eso, y hombre, que es un poquito duro, ¿no? Que no termina de trabajar y se tiene que ir a entrenar y termina cansado, ¿no? Pero vamos, que ya cada vez que vas a entrenar ya se van notando las piernas más ligeras y la verdad que muy bien, muy bien. Oye, el sábado viene Arcos, partido que se va a jugar a las 6 de la tarde. En principio, parece que va a ser un partido mucho más complicado que el de la Barca, ¿no? En Arcos siempre ha habido buenos jugadores de fútbol sala. ¿Qué esperáis de él? Pues nada, pues creamos los equipos vistos de Arcos, y es un equipo que toque mucho la pelota y técnicamente serán buenos. Yo es que no sé si no me los veo, pero no tengo ni idea, la verdad. Y nada, hay un equipo que ha ganado el primer partido y que querrá venir por los 3 puntos, ¿no? Pero vamos, que aquí estamos nosotros, vamos a poner las cosas difíciles, vamos a intentar también ganar, y más en casa, ¿no? El primer partido en casa, por lo menos, dar una alegría a la afición. Eso quizás sea lo más importante de este encuentro, que es el debut en casa, y desde aquí pues queremos hacer también un llamamiento a todos los aficionados al fútbol sala, porque en este Comarcal ya decimos que el espectáculo está garantizado y los partidos que se vayan a disputar esta temporada no se van a parecer mucho a los de la liga local. Bueno, Quisco, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte una vez más que nos hayas dedicado parte de tu tiempo. Y nada, agradecerte que nos hayas atendido, desearte mucha suerte tanto con Revolución La Fresquita como con Atmósfera Sport. Y no sé si quieres comentar algo para despedirte. No, yo ahora estuve solo, le llamo un llamamiento para el sábado, ¿no? Que no, hombre, que con la ayuda de la afición, pues yo creo que será un poquito más fácil, ¿no? Digamos que seguro que habrá espectáculo y que la gente no se va a aburrir. Y que también va a ser bonito ver a un equipo de fútbol sala que nos una a todos, ¿no? Independientemente de los colores que defiendan en la liga local, un equipo que nos va a representar, que va a llevar el nombre de Ubrique este año en esa liga provincial, y esperemos que eso sí, que la afición apoye. Todos sabemos que aquí hay muchos aficionados al fútbol sala y sin duda se van a dar cita en este partido. Quisco, muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, PAP El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Brique. Precisamente vamos a quedarnos con los resultados y clasificación de ese primer campeonato de fútbol sala Ruta de los Pueblos Blancos, con la disputa de esa primera jornada, en la que los resultados que se dieron fueron los siguientes. Asociación Deportiva Fútbol Sala Arco 6, Olvera 1, Talleres MAPE Fútbol Sala Algar 1, Villamartín Frank Sport 4, La Barca Club Deportivo 1, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala 7, Los Blues Fútbol Sala de Zahara 2, Algodonales Fútbol Sala 3 y Grúas Lozano Villamartín era el conjunto que descansaba en esta jornada. Viendo estos resultados, la clasificación está de la siguiente manera. Primera posición para Atmósfera Ubrique Fútbol Sala con 3 puntos, lo mismo que tiene Asociación Deportiva Fútbol Sala Arcos, Villamartín Frank Sport y Algodonales con 0 puntos, Los Blues Fútbol Sala de Zahara, Talleres MAPE Algar, Olvera Fútbol Sala y La Barca Club Deportivo por detrás, en la novena posición, pero todavía sin haber debutado, Grúas Lozano de Villamartín. Para este fin de semana ya tenemos los horarios de los partidos que se van a disputar. Se van a enfrentar Villamartín Frank Sport, Los Blues Fútbol Sala de Zahara el sábado a las 5:30 de la tarde. Olvera Fútbol Sala, Talleres MAPE Fútbol Sala Algar el domingo a las 12 del mediodía. Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, Asociación Deportiva Fútbol Sala Arcos el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y la jornada se va a completar con Grúas Lozano Villamartín, La Barca Fútbol Sala el domingo 12 del mediodía. En esta jornada descansará el conjunto de Algodonales. Después de dos jornadas podemos hablar ya de lo que es la clasificación de los goleadores en cada una de las categorías. Tenemos, por ejemplo, en la segunda división a Luis Naranjo Ramírez como el máximo goleador, componente del Club Deportivo Grazalema, con 6 dianas, las mismas que tiene Miguel Ángel Santos Lamela, de Cervecería Carlos, con 6 goles también. 3 goles tienen Carlos Postiguillo Benítez, José Miguel Gago Viruez y José Miguel Lamela Cabrera, los 3 componentes del Sol 91 Brillo Sur. También tienen 3 goles Nicolás Martín Ramírez del Construcciones Montero, Rafael Flores Carrasco de Las Cuatro Esquinas, que ha cambiado su nombre por La Lupe Baguette y Kebat, Vicente García Narváez del Club Deportivo Grazalema. Dos goles han logrado Antonio Añón Oñate de Panadería San Antón, Cristian Gutiérrez Menacho de Tertulia Sierra de Ubrique y Diego Fernández Torreño, Francisco Jarillo y Francisco Javier Barrera del Club Deportivo Grazalema, además de Francisco Montero Pan, también de Tertulia Sierra de Ubrique, y Gregorio Venegas Vázquez de Panadería San Antón. En primera división, el título honorífico de máximo goleador lo ostenta Adrián Carretero Amado del Transporte Miguelete con 3 goles, los mismos que tienen Alejandro Mingoya Benítez de Oasis Longe, Antonio Carrillo Flores de Autoescuela Los Remedios, Daniel Campón Gallego de Babel Dream y Francisco Pavo Sánchez de Autoescuela Los Remedios. 3 goles también tienen Pedro Pablo Rodríguez Salguero de Bodegón El Garaje y Sergio Díaz Morales de la Ciucu. 2 goles los siguientes jugadores: Alberto Coronil Castillo de Autoescuela Los Remedios, Bernardo Peña Gómez de Los Montes, Claudio Río Alcochel también de Los Montes, Francisco González López de UAS Autoescuela La Sierra, Jesús Oñate González, Racing Pantera, Juan Manuel Rubiales Salazar de Autoescuela Los Remedios, Juan Virués Rodríguez de Oasis Lunge y Manuel Márquez Sánchez de Bodegón El Garaje. Y por último, lo que se refiere a la tabla goleadores de División de Honor, la encabeza Alejandro Monteoca Moreno de La Mandarina con 5 goles, los mismos que Ángel Román de Estudiantes de Polideporte. 4 goles tienen Francisco Pérez López de Revolución La Fresquita y Pedro Aibar del Club Deportivo Elio Morgan. Con tres goles tenemos a varios jugadores: Aníbal Rodríguez de la Mandarina, a Daniel Atienza del Cercasa Cibeles, a Emilio Rubiales también del Cercasa Cibeles, a Jesús Benítez Molinillo del Pórtico Construcciones Hermanos Viruez, a José Gabriel Román Ríos del PAN Metropol, a Juan David Márquez Mateo de Leito Construcciones y Reformas, a Juan Jiménez Gómez de Cercasa Cibeles y a Leandro Izquierdo Sánchez del Pórtico Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Dos goles tienen Álvaro Coronil del Marcanico, Antonio Domínguez Guerrero del Pórtico Construcciones Hermanos Viruez Oliva y David Ordóñez Ordóñez del Don Odón. Y por último, ya para cerrar nuestro programa, vamos a quedarnos con los horarios de la próxima jornada. Jornada 3, División de Honor, el viernes en el Pabellón de los Remedios, 11 de la noche, Club Deportivo Elio Morgans, Estudiantes de Polideporte. El sábado, en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Don Odón Revolución La Fresquita. 10 de la mañana, Cercasa Cibeles Mandarina. 11 de la mañana, Pórtico Construcciones Hermanos Virués Olivas, Pintura Rafa. 12 del mediodía, Autoescuela Celia Zulema. Y 1 de la tarde, Marca 91, PAN Metropol. En la cancha exterior, 12 del mediodía, Construcciones Sierra, Leyton Construcciones y Reformas. Partido que destacamos, el Helio Estudiantes, el Don Odol Revolución La Fresquita y el Cercasa Cibeles Mandarina. En primera división tenemos, además de la jornada 3, los partidos correspondientes a la jornada 2 que se aplazaron por la lluvia. Comenzamos por estos últimos. El viernes a las 8 y media de la tarde en el pabellón de los Remedios, Aljibe Barra Plaza. Y el sábado en el pabellón polideportivo, 1 de la tarde, Ciucu Racing Pantera. 2 de la tarde, Bodegón El Garaje, Club Deportivo CAI. En lo que se refiere ya a la tercera jornada, el viernes en el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Bar La Plaza, Ciucu, y 10 de la noche, Racing Pantera, Bodegón El Garaje. El viernes también en el pabellón a las 10 y media, Club Deportivo CAI, Oasis Lunge. Y el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, UAS Autoescuela La Sierra Los Montes. 10 de la mañana, La Peña, Club Deportivo Celta. 11, Babel Dream, Transporte Miguelete. 12 del mediodía, Autoescuela Los Remedios, Aljibe. Y por último, en segunda división, jornada número 3, el viernes en la cancha exterior, 8 y media, Cervecería Carlos, Plataforma Multialas. A las 9 y media, Sol 91 Brillo Sur, Panadería San Antón, Benocaz, Fútbol Sala. Y a las 10 y media, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, Cervecería Los Morenos. El sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Club Deportivo Grazalema, Queso Payoyo. 11 de la mañana, Construcciones Montero, La Lupe, Bagués y Queva. Partido que destacamos de esta jornada, el Sol 91 Brillo Sur, Panadería San Antón. Partido entre equipos invictos hasta ahora. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6 y cuarto. Ahora trataremos diversos asuntos de la actualidad deportiva local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. Participa en una empresa de...